sentir alegre canto. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. chapea el monte, cultiva el llano, recoge fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge fruto de tu sudor. ¡Ay, qué calor!